Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas. No sé si te oigo. ¿Se oye, Fernando? Se nota que estoy yo anormando, ¿verdad? Hola, Olita. Hola. Yo te oigo muy bajo. Si quieres te puedo gritar, ¿eh? A ver, ¿cómo me oís ahora, Fernando? Vale, ya he subido un poco el nivel. Tenía muy bajo. Marca la norma de bienestar. No te hubo tampoco. Que digo que estaba donde pone la norma que tiene que ir el nivel, pero por algún motivo creo ya muy bajito. Bueno, pues ya está solucionado. Bueno, pues estamos aquí. Pica la actualidad, 33º. Ahí estamos. Hoy estoy yo a los mandos, ya lo siento. Bueno, lo va a hacer lo mejor que puede y que sabe. Seguro que sale bien. Se hará lo que se pueda. Además, no os queda más remedio que aguantarme. O sea, la otra opción es no escuchéis. No escuchéis. Escucharnos, que os va a gustar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a continuar con el programa de la semana pasada, de la semana anterior. Sí, porque no terminamos este tema nunca. Hombre, es un tema inacabable. Es bastante interesante y el tajo que sacar. Pero bueno, vamos por lo principal. Empezamos un poquito con el... Vamos a empezar por donde siempre, por las noticias. A ver qué hay, las efemérides, esas cosas. Pica la actualidad. Bueno, antes de nada, podemos dar nuestro teléfono y la forma que tienen de comunicarse con nosotros por si acaso en algún momento alguien quiere, como la semana pasada, ponerse en contacto con nosotros y comunicar directamente y darnos su opinión sobre lo que estemos hablando. Así es, una de las formas de ponerse en contacto con nosotros es a través del teléfono 976-52-56-45. Eso sí, estamos emitiendo en directo. También nos podéis escribir a nuestro correo electrónico si tenéis alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna duda. Y el correo nuestro es radio@asociacionpica.org. Muy bien. Y por último, también mientras estamos en emisión, estamos conectados a un chat de IRC. Podéis entrar en radiomai.com selecciona la pestaña de chat y os lleva directamente a la sala donde estamos. En caso de que seáis usuarios habituales de IRC, pues conectar con el IRC, el chat hispano, y estamos en la sala Radio Mike. Bien. ¿Y qué pasó un día como hoy? Bueno, primero advertir que yo es que tengo un lío, porque hoy, mirando el santoral, es el día de... el día de todos los difuntos. Y, pero eso no fue ayer. Dicen que nada tiene que ver con el día de... Ya, el caso es que hay un... entre los acontecimientos que hemos visto, en 998 en Francia, hay un... se declara el día de hoy como el día de todos los difuntos creyentes. No sé si es distinto al de ayer o hoy es otro día y yo estoy en su... Ayer era para todos en general y esta vez es para los creyentes solamente. Vale. Debe ser. Supongo que será algo de eso, porque a ver, dos días de difuntos seguidos, pues, si le añades la noche de Halloween, estamos tres días celebrando los muertos. ¿Qué más cosas? Pues que en 1755 nace María Antonieta de Austria, reina de Francia. Sí, esa tuvo un problema, perdió la cabeza. Pues sí. Un caso de pérdida de cabeza absoluta. Total. Era reina absoluta, pues perdió la cabeza absolutamente. Uh-huh. Se la echaron en un canasto y todo. No salió rodando. Unos añitos antes hay un... no sé si a ti te suena Daniel Boone. Sí. Pues también nace un día como hoy, que no viene a cuento, pero que es un nacimiento de alguien así famoso de las películas cuando era niño y eso. Madre mía. Y de las películas cuando eres niño es el Bart Lancaster. Sí, ahí. El de la cagaste, Bart Lancaster. Así es. Sí, estas son las cosas que pasan. Y hablando de difuntos, pues tal que un día como hoy fallece Pedro III, el Grande, rey de Aragón, rey de Valencia, conde de Barcelona, que llegó también a ser rey de Sicilia, aunque creo que por matrimonio. Y por solidaridad, su hijo, Jaime II, pues fallece también un día como hoy, porque no tenía otro día mejor. Sí, hijo, pues... Así lo celebraban en el Día de los Difuntos. Lo celebraban juntos. Todos juntos. Vale, también, si es Jaime II, pues también fue rey de Aragón, rey de Valencia, conde de Barcelona, rey de Sicilia. Todo. Hijo de Pedro III, nieto de Jaime I. Sí, si no me equivoco. Ahí ya me pierdo. Bueno, y entre fallecimientos más recientes tenemos en 2009 el de José Luis López Vázquez, famoso actor español. De la etapa del destape de... Bueno, y anterior también. Bueno, anterior. La cabina, ¿no? Y la cabina es... una de sus emblemáticas. A ver, en esta de García era prácticamente el único actor. Era el protagonista y único actor, sí. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Qué agobio. Si te toca la cabina. No. Bueno, vamos a poner un poco de musiquita, A ver si me voy aclarando mejor con los controles. Va, no tontear mucho. Con la música que yo la bailo. Ah, no, hoy no, porque a ver, un amiguete mío que me oye de vez en cuando y me dice, joder, siempre que te quedas solo, lo único que pones es metal y en inglés. No es cierto, también he puesto metal en esperanto, pero le perdonamos el esto. Entonces, hoy traigo música moñas. Hoy traigo todos los tipos de música moñas que se me pueden haber ocurrido. Así que ya lo siento. Bueno, pues ¿te gusta la musiquilla de fondo? Sí. Pues no tengo otra. Madre, qué tierna. Es lo que tiene el Juan Sebastián Bach. Bueno, vamos con el tema. ¿Qué te parece? Dale, Fernando. ¿Qué hay tela? A ver, por hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, que ha sido poco, empezamos a ver de cómo aprovechar el tiempo para hablar con nuestros hijos, para comunicarnos con ellos, qué les podemos decir, qué temas nos pueden interesar de ellos y que tenemos que ser un poco también participativos, es decir, no preguntar por compromiso. ¿Qué tal el día? Bien, ya está, muy bien. Tenemos que tener una conversación y lo fundamental de la comunicación no es hablar, es escuchar. Y el fallo, yo creo, de muchos padres es que no escuchan. Y terminan cortando la comunicación con los hijos porque los hijos dicen, ¿para qué voy a hablar con mi padre si mi padre no escucha? Pero es el gran problema que tenemos hoy en día. La sociedad, trabajo, el querer tener más, el no llegar a las cosas, hace que olvidemos lo principal, la familia, el hogar, lo que estamos creando. Yo veo a muchos niños con la llave. Lo de los niños con la llave es peligroso. Me refiero con la llave, bueno, cuando voy al centro donde estoy haciendo extraescolares y ves a críos que llevan una llave colgada al cuello, las llaves de casa, para que no se les pierda. Y eso es porque seguramente cuando vayan al colegio o cuando vuelvan del colegio están solos. Entonces hay que buscar ese espacio para hablar con ellos. Porque salen de una casa vacía y regresan a una casa vacía. Me parece a mí que debe ser una de las funciones que tienes como padre de saber qué le ocurre a tu hijo. Efectivamente, comunicación. Lo más importante. El otro día hablábamos de que si lo que queremos es averiguar cómo son las relaciones sociales de nuestros hijos, como su mayor parte del tiempo está en clase, es decir, cuando va al colegio, lo normal es que dé clase y tenga un ratito de ocio, que es el recreo, pues que le preguntamos por esas relaciones, qué ha hecho en el recreo, qué ha hecho en el tiempo de juego del comedor, por ejemplo. Aparte de si se lo ha comido todo, que también es importante, pero quizá las relaciones de nuestros hijos son más importantes que saber si se ha comido las lentejas. Que está bien saberlo, pero que vamos, que si un día no se come las lentejas, de hambre tampoco se va a morir. Y también podemos averiguar un poco sus relaciones sociales dentro de la familia o dentro de los amigos. ¿Cómo sabemos si echa de menos a alguien? Pues podemos preguntarles, por ejemplo, así que se me ocurra, ¿a quién invitarías a cenar? Si pudieras invitar a quien quisieras, ¿a quién invitarías a cenar mañana, por ejemplo? Contesta, así sabremos si echa de menos a los abuelos o a alguien de la familia, de la vecindad, vecinos, amigos. Pues invitaría a mi amigo Juanito. Tu amigo Juanito lo ves todos los días en el colegio, por ejemplo. Pero sí nos permite tener una idea, hacernos una idea de ¿con quién le gusta relacionarse? Así es. que era por seguir un poco con... No había pensado yo en esa pregunta, ¿eh? Es interesante. Es una forma de obtener información sin forzar el sí o el no, porque muchas veces tenemos la tendencia a hacer las preguntas cerradas. ¿Te has comido todo en el comedor? Pues sí. ¿Y ya está? ¿Solo vas a hablar de eso? No. ¿Has hecho todos los deberes? Pues sí. Y ya está. No puedes sacar más información que un pues sí. Así es. En cambio, si las haces abiertas, de a quién, qué has hecho, qué es lo que más te ha gustado del día, qué es lo que menos te ha gustado del día. Además es que como le das la oportunidad así de él poder expresar o poder sacar, efectivamente, como dices tú, sin un sí y un no, o sea, para que desarrolle y desarrollar un tema sobre eso también se puede después. Claro, y incluso se le puede preguntar por cualquier tema, qué piensa, si hay un tema de actualidad que se esté comentando, qué piensan ellos. Pues son pequeños, pero también tienen sus opiniones. Podemos hacernos una idea de cómo piensan, de cómo sienten, de cómo se relacionan con los demás. Pero lo que veo muchas veces son comunicaciones del sí y el no. ¿Te has portado bien? Sí. Pues ya está, esa es toda la conversación que vas a tener con él. Y ir sacando así información es un poco complicado. Luego ves a padres en los colegios y dices, no, si a mí mi hijo me lo cuenta todo. No. Pues ya para empezar, nadie hemos contado a nuestros padres todo. No creo que los niños ahora sean distintos. Si yo no le contaba a mis padres todo, pues yo estoy seguro que mi hija no me cuenta todo. Y ningún hijo cuenta todo a sus padres. Entonces, para empezar, si llegas con ese pensamiento, estás equivocado. No quiero decir que no lo pienses, pero es que no es cierto. Y si estás equivocado en esa percepción, estás equivocado en muchas cosas relacionadas con tu hijo. Luego tendrás que hacer otras cosas, tendrás que tener otras estrategias. No sé si me estoy aclarando. Sí. Por ejemplo, ¿qué metas tiene tu hijo? ¿Qué le gustaría conseguir, no sé, este año? A ver, este año... Quiere decir, según qué edades, preguntarle qué quiere conseguir. A ver, este según año. Qué. Complicado. Sí, pero ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría hacer en su tiempo libre? Porque muchas veces su tiempo libre también lo organizamos nosotros. Vas a ir a extraescolares. Vas a ir a inglés y robótica. Me gusta el inglés ni la robótica. Es que me gusta más que hay un taller ahí de hacer cómics, por ejemplo. O cualquier otra cosa. Pero si no le preguntas, si además le estás apuntando a las extraescolares, no porque te interese mucho su educación extraescolar, es porque necesitas tenerlo ocupado otro par de horas. Así que al final te da igual. Pues empezamos por ahí, ya hablamos de que no hay comunicación dentro de... Claro. Con ese niño. Pero yo lo estoy viendo en esto. Tengo a gente sentada calentando la silla en actividades que serían chulísimas. Pues la robótica tal y como está planteada con esas tarjetas es divertido. Puedes hacer muchas cosas con esos sistemas y cosas divertidas. Y el objetivo es hacer un robot que se mueva. Hemos hablado, los que están animados, de hacer una araña con patas que se mueva por el pasillo. Ellos quieren asustar a la gente, pero bueno, o sea, se ve que es un robot, o sea, no se va a asustar a nadie. Pero bueno, es un objetivo que tienen. Sin embargo, tengo, no llega a la mitad, pero sí un número significativo de chavales que están allí porque les han aparcado. Entonces, ¿qué puedo conseguir este año? Pues o consigo animar a los que están allí aparcados o no voy a conseguir nada. Y es triste porque podrían estar haciendo otra actividad que les gustará más. A lo mejor les gusta más hacer la actividad de baloncesto que tienen abajo, yo qué sé. No sé si... Sí, me explico. Eso es que los padres no han hablado con los chicos para ver qué es lo que realmente quieren. Me he dicho, esto de la robótica parece interesante y la tecnología y tal, pues vas a robótica porque lo digo yo. Eso hay mucho. A ver. Y cada día habrá más. Sí, pero eso también lo veo a niveles ya de adulto. Hay gente estudiando carreras que no les gustan porque el padre ha dicho que el niño tiene que ser abogado o médico. Eso, ¿no? Y si no me gusta, y si lo que quiero hacer es estudiar y es, yo qué sé, bellas artes. Siempre digo que las carreras, y ya si hay juventud escuchándonos, tiene que ser algo vocacional, algo que guste, porque estudiar para maestro y que no te guste, sino porque sea una carrera cómoda, fácil de sacar y con un puesto fácil de adquirir, entre comillas. Bueno, están las cosas un poco complicadas. Sí, pero entre comillas he dicho. Sí, pero te toque rotar y rotar hasta que tienes una plaza fija, pues es fácil entrar a un colegio, o es fácil, entre comillas también. Pero es, no sé, hay tantos maestros sin vocación. Tantos médicos sin vocación. A ver, lo de la vocación también habría que estudiarlo otro día en otro tema. Vale. Si quieres lo aparcamos, pero yo creo que es algo interesante que hay que hablar. No, pero es un tema que tienes que hablar con tus hijos. ¿Qué quieren ser? Eso es. ¿Qué quieren ser? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaría ser? ¿Qué les gustaría hacer? Yo he tenido dos hijos y cada uno ha querido ser de todo. O sea, hemos pasado por todas las profesiones. Todas. No había nada que les llamase la atención. Pero eso es normal también, la mayoría de los niños no saben lo que quieren. Y en esas situaciones es cuando los padres aprovechan y empiezan a... Pues tú vas a ser abogado. ¿Perdona? ¿Por qué? No, o sea, a lo mejor sí me gusta cuando crezca, pero... ¿Y si luego soy abogado y no tengo vocación de abogado y soy una mierda abogado? Igual que si un profesor... ¡Ey, los pitidos! Ya no me acordaba. Pues son las 7. Profesiones vocacionales tipo maestro, bombero, que también hay... Pues supongo que a esa gente, si lo hace sin vocación, las cosas no les puede ir bien. ¿Y no crees que hay muchos sin vocación trabajando en ello? Y que los grandes perjudicados, pues el maestro son los niños, el médico son los pacientes. A ver, yo en el centro donde voy y a los profesores que he conocido, no como alumno, que como alumno todos son unos cabrones igual, pero cuando he ejercido de profesor, porque he dado clases en formación profesional y he dado clases en enseñanzas regladas y no regladas, para niños y para adultos, casi obligado en determinadas situaciones, porque a mí no me gusta dar clases. Curiosamente, siempre me han valorado los alumnos bien, porque ellos no tienen la culpa de que a mí no me guste dar clases. Y en general, lo que veo es a mucha gente preparada, con ganas de hacer su trabajo bien. ¿Tienen vocación o no? Pues no podría decirlo. Conozco gente que se le nota que disfruta haciendo lo que hace. Pero otros estábamos allí intentando que no se nos notara el que no nos gusta. Y tú me has sufrido dándote clases. Me gustó. Pues dilo. Me gustó como lo hiciste. Pues así daba yo las clases. Los ejemplos, el... no sé, pues... eres válido porque estabas dando la clase de algo que te gustaba también. Claro, pues si encima no controlas los contenidos... Pero si en este caso era porque los contenidos los marcaba yo, además. Tenéis que aprender esto porque lo digo yo, básicamente. Porque es lo que creo que se debe de conocer para hacer las funciones que tenéis que hacer. Entonces, sí, son de mi especialidad, lo doy yo y me divierto no dando clases. Para mí es como una charla, un coloquio. Porque intentaba pincharos que participarais, pero no me sale. Y muchas veces me veo forzado a darle. Y en situaciones con niños o situaciones regladas donde además el comportamiento es yo estoy aquí porque me han aparcado, a mí examíname al final y déjame de tontas, pues ese comportamiento es complicado. Y yo no estoy para dar voces. Cuando el primer día de clase llegas y ya pierdes la voz de gritar que se callen, pues... Pero tú, por ejemplo, no te sacaste la carrera para ser profesor. No. Entonces no estamos hablando de... Tu vocación era otra y es la que estás desarrollando en estos momentos. Es... Bueno, es que ahora desarrollas tantas... O sea, bueno, estoy aquí a los mandos con la mesa mezclas, el ordenador, la consola, que ya no sé qué botón tocar. No, por ahora solo se escucha, toco ¿eh? Botones. Pero la vida nos va empujando hacia nuestro sitio, por decirlo de alguna manera. Tú puedes remar a favor o en contra para irte colocando más o menos en la situación en la que quieres. Pero muchas veces no puedes elegir, son las circunstancias las que te empujan hacia un lado o hacia otro. Pues, a ver, yo quiero ser profesor, me voy a preparar unas oposiciones y si no las apruebas nunca, o las apruebas pero sin plaza, o... porque hay circunstancias que no dependen de ti. Entonces tú puedes prepararte mucho, ir a hacer lo que quieres y conseguirlo o no. Pues sí. Pero tenemos que tener claro que nuestros hijos no tienen por qué saber con 8 o 10 años a qué se van a dedicar, qué es lo que quieren hacer. Y por supuesto no hay profesión mala. Efectivamente. Porque hay padres que se les olvida. Ah, pues si no eres arquitecto. ¿Y si no le gusta la arquitectura? Padres y madres, es que se necesita de todo en esta civilización, o sea, necesitamos comerciantes, necesitamos peluqueros, necesitamos de todo, y todo es fundamental. De hecho, repasa las profesiones imprescindibles durante la pandemia. Efectivamente. No estábamos los psicólogos ni los... Yo estuve trabajando. Claro. Tu trabajo era fundamental, el mío, ¿no? Bueno, hubiera sido necesario. A ver, en psicología no hay urgencias. Ya. Pero estas cosas hay que conocerlas, y para eso hay que hablar con nuestros hijos. Y para eso tenemos que preguntarles cosas que ellos puedan explayarse en la explicación. No sé qué. Pues si ha leído algún libro, qué tipo de libros le gustan. O que te cuente. A ver, el último libro que leíste que te gustó, ¿cuál fue? O qué película has visto que te gustó. Pero darles la capacidad para que se expresen. También como a modo de prueba con los niños, no de prueba, sino juego, como hacerlo como una rutina, el que todos los días ellos, cuando van al colegio y a la vuelta, a esperar que te cuenten una historia que les haya chocado del día, que les haya llamado más la atención. Pues que una profesora ha venido con un lazo en la cabeza, con... Ellos ya están pendientes de que tienen que hablar contigo también, de que tiene que haber ese encuentro entre padres e hijos. Tampoco de forma obligatoria, o sea, tampoco le vamos a poner sentar en la silla. No, hombre, pero de quiero decir, es hacerlo a modo de juego. Claro, es... Si no sale, no sale. Pero si... Que el padre después se preocupe en preguntarle por ello. Si no se ha dado cuenta de nada, pues no pasa nada. Pero si de ahí puede surgir también un momento bonito. No sé, es una idea. Sí, puede ser. Fundamental para que haya más comunicación con los niños, tiempo. Tiempo sin prisa. Ya, el problema es que, como decías antes, estamos todos muy estresados. Efectivamente. Y tenemos muchas cosas que hacer. Pero es que nos damos cuenta tarde, después. Bueno, vamos a poner algo de musiquita. Venga. ¿Te parece? Sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Ya hemos vuelto. Muy bien. Me ha gustado la canción, ¿eh? Sí, pues era Joaquín Sabina. Hombre, para mí lo más. Habíamos puesto una antes de ay, que te echo mucho de menos, que me falta mucho, que era de los Celtas Cortos. Y ahora una de te quiero mucho, pero te estoy poniendo los cuernos más ricamente. Cosas de Joaquín Sabina. Auténtico. Sus letras claro. Auténticas. Claro, claro. Y tengo canciones más moñas, ya te he dicho que tengo una de esto. Pues lo puedes decir porque a mi colega, el que dice que solo pongo metal en inglés, pues le haría gracia coincidir con alguien que eres tú, que no te esperabas que yo pusiera a Joaquín Sabina, no sé por qué. A ver, que no, y encima verte como la estabas cantando, que desde que ha empezado hasta que ha acabado la canción, se la sabía entera, ¿eh? Doy fe. Me sé muchas canciones. Yo soy muy cantarín, pero para mis cosas, para mis adentros, y no suelo cantar mucho. Bueno, canto pues fatal, o sea. Yo te he oído cantar. A mí me gusta cantar, canto muy mal. Yo me voy de tono cuando bueno, te descuidas. Pero uno se lo pasa bien. Pego un cañitazo, pero bueno. Bueno, decíamos, de temas que podemos conversar con nuestros hijos. Pues podemos también... que estábamos hablando de los gustos. Pues preguntarle por los gustos. Pregúntale por... ¿Cuáles son sus cosas favoritas? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? ¿Cuáles son sus libros favoritos? ¿Sus series favoritas? Para hacernos una idea de lo que le gusta. Y por supuesto, el que a ti te guste una película o un libro o una serie no tiene por qué gustarle a tu hijo. Es decir... Yo que sé, cuando era pequeñito estaban el Mazinger Z, era la repanocha. visto de mayorcito y es una mierda, pinchan un palo, pero a ver, cuando yo era pequeñito era lo que había. Hombre, no lo dudes, que era lo mejor, con Afrodita. Y el tema es que no tienen por qué gustarle las mismas cosas. Que hay muchos padres, pero ¿cómo no te puede gustar esto? Pues porque no le gusta. Y no pasa nada. A mí no me gusta Camilo VI. Así en general, te tolero una canción sin tirarme de los pelos. Pero yo entiendo que haya gente a la que le guste. No me gusta el Pablo Alborán, pero yo entiendo que haya gente a la que le gusta. Pues me parece muy bien. ¿Vale? En definitiva, lo que nos interesa es saber qué le gusta a nuestros hijos. Y respetar esos gustos. No saber si nos gusta a nosotros lo que le gusta a tu hijo. Y ese respeto tiene que estar ahí, desde la base. Porque si no, la próxima vez que le preguntemos qué te gusta, te va a pegar una mentira y vas a vivir con esa mentira, pensando que... Claro. Y teniendo en cuenta pues que le podemos preguntar gustos de cualquier tipo. Pues desde, comida... Quedamos por sentado que lo que muchas veces los padres damos por sentado que les gustan unas cosas y luego nos damos cuenta que no, que se lo comen porque se lo han puesto en el plato y se lo comen por disciplina, pero en realidad pues odian el brócoli, no sé por qué será. Está tan bueno. Vale, pero a ti te gusta, en tu edad ya de abuela. Oye... Sí, voy a decir, o sea, una cosa. Creo que soy un poco bastante más joven que tú. Pero que tenemos edad de abuelo. Y entonces nos gusta el brócoli, nos gusta. Pero cuando tienes 8 años no te gusta. Bueno, ahora con las modas estas de. Yo por mi hija que me habla de una forma de alimentación nueva que ha salido, que les ponen en el plato desde brócoli, zanahoria cocida, carne, y ellos optan a lo que quieren ir comiendo. De ese plato van cogiendo y van comiendo. Es que no me acuerdo cómo se llama la... Pero es que ahora como están modernizando todo tanto... Bueno, sí. Sí, ya le preguntaré. Sí. A ver... Van comiendo de todo los niños, o sea, se está poniendo muy de moda eso... Y entonces los niños ya prueban todo y por inercia ya se llevan por los colores y demás esa comida a la boca, sin chafarla, sin comida entera, o sea, sin triturarla. Bueno, pues si es una forma de educarlos para que coman de todo, porque el problema que tienen que entender también es que hay que comer de todo. Y evidentemente, a un niño cuando está creciendo pues necesita unos aportes de vitaminas y de proteínas y de todas esas cosas que le favorezca el crecimiento. Y no le puedes quitar ningún tipo de alimento. Si fuera por ellos, no comerían nada de verdura y tienen que comer verdura. Eso no quiere decir que no les des carne o no les des huevos o no les des leche. Pues le tendrás que dar todos esos aportes. Al final los nutrientes son los que son. Pero también podemos saber qué es lo que le gusta y qué es lo que se come por disciplina. Te puedes encontrar a pedir, ay, pues si a mi hijo esto no le gusta. ¿De qué me pasó con una? A mi hijo no le gusta la judía verde. Pues ha comido 2 platos. A lo mejor no le gusta cómo las preparas tú, no sé. Suele pasar que lo que no les gusta en casa después van fuera a casa ajena. Y te sorprendes de lo que han comido. Sí, no, por eso digo que... Pero que a lo mejor también es un fallo de comunicación. Importante. Que es... Que hay que tenerlo presente por si acaso. Porque muchas veces decimos que conocemos a nuestros hijos y tenemos una ligera idea de lo que piensan, pero solo muy ligera. Algunos incluso contraria. Doy fe de ello, de que es así. Es que yo me equivoqué bastante cuando mis hijos... Me equivoqué en ese sentido, en el pensar lo que has dicho tú, que mis hijos me contaban todo, que luego te das cuenta que no. Claro. O sea, vives en el convencimiento de que sí, pero luego el tiempo te da la razón de que no. O sea, que no... Ni es verdad lo que sabías de ellos. O sea, que muchas veces es por tapar, por ocultar, por dar la razón a la madre y que se quede tranquila, la madre o el padre. Porque se queden tranquilos y me dejen de dar la lata de preguntas, como decías tú, de sí y no. Eso lo he vivido yo, entonces te das cuenta tarde de que ha faltado mucha comunicación con los hijos. Sí, sí. Tú fíjate que en Pica muchas veces, cuando hablamos con los padres que nos traen al niño, que pues que en el colegio y tal, y usted cuándo se ha enterado, pues me acabo de enterar, pues es un episodio de hace 2 años. O sea, claro, el niño está sufriendo ese acoso y no lo cuenta en casa y han pasado 2 años. El chaval aguantando hasta que no ha aguantado más, claro. ¿De qué has hablado con tu hijo? En estos 2 años, ¿qué has hecho con tu hijo? Pasar el tiempo. Cuando un padre... A ver, yo lo digo por mí, ¿eh? A mis hijos no les faltó nunca de nada. Yo los crié yo, sola. Nunca les faltó de nada. ¿Por qué? Porque los compraba, como por así decirlo. Yo volvía de trabajar, siempre les llevaba un regalo, un algo, un... Para verlos felices, yo pensaba que la felicidad era comprarlos a regalos, y no es así. Me di cuenta tarde. Lo bueno es que te has dado cuenta. Efectivamente, me he dado cuenta. Que hay muchos padres que no se dan cuenta nunca. Yo me he dado cuenta y tengo 2 hijos maravillosos, que decir que no los cambiaría por nada en el mundo, que me ha costado sacarlos adelante, pero que he tenido mis problemas con ellos. Sí, claro, como todos los padres con todos los hijos. Entonces, pero que te encuentras con tantas bofetadas cuando no hay una comunicación, cuando no hay una realidad, cuando no vives la realidad o no quieres verla. Vives inmerso en tu mundo de trabajo, de felicidad imaginaria, porque es imaginaria la que te creas, de ficción, porque los niños no llegan a ser felices, porque no viven una juventud o una infancia como deberíamos darle los padres. A mí me ha faltado tiempo con mis hijos, yo lo digo claramente. No me arrepiento, porque ya ha pasado, o sea, no me puedo arrepentir de algo, pero me he dado cuenta que me ha faltado tiempo con ellos. Claro. Pero tú estabas preocupada por otros temas. Efectivamente. Y eso es lo que nos pasa a los padres, que estamos preocupados por otros aspectos de la vida que son importantes. Que tenemos que pagar la hipoteca o el alquiler, que tenemos que llevar comida a casa, que tenemos que pagar la luz, el agua. Así es. Entonces, eso arrastra muchas preocupaciones que nos hacen olvidar otras obligaciones que tenemos que no son remuneradas pero que son muy necesarias. Y me acuerdo de un caso, de una historia que contaban de un niño y un padre que estaban hablando, y le decía el padre: no, es que tengo que trabajar. Y le dice el niño: ¿cuánto te paga tu jefe por una hora? Y pues 20 euros. Se va el niño a la hucha, coge 20 euros y dice: pues yo te compro una hora. Qué historia más triste. Y tan real. Sí, no creo que ningún niño haga eso. No llegue a eso, pero quiero decir, a la hora de que los niños, si pudieran hacerlo, si o su pudieran capacidad hacerlo, de... que no quiero que me des un teléfono móvil o que me mandes a jugar con la consola. Lo que quiero es atención. Y eso lo decíamos el primer día. Los niños lo que quieren y necesitan fundamentalmente de los padres es atención. Que los atiendas. Que los escuches. Que estés con ellos. Que juegues. Y los niños, un niño pequeño que todavía no tiene una capacidad para expresarse, lo que necesita es que sus padres estén con ellos. Y si se porta mal, es precisamente porque solo le vas a hacer caso, aunque sea para regañarle, y lo que hace es llamar tu atención, como sabe que es portándose mal. Pues sí. Entonces, es triste. Es que en casa me salta encima de los muebles y luego viene al colegio y se porta bien. Pues que en el colegio le dan la atención que a todos los demás. Pero en casa él quiere atención que tú no le das. Y si está falto de atención, reclama esa atención como sabe. Así es. Y no nos da tiempo a poner la otra canción, pero te tenía preparado otra canción, Moñas. Pero bueno, la dejamos para otro día, que estemos moñas. Vale, vale. Me has dejado con esa canción ahí. A ver. Me has dicho el autor o intérprete, pero me quedo con las ganas. Pues ya pondremos. Otro día que estemos de moñas, ya le ponemos. Bien. Hoy ha sido música moñas, para que no me digan que solo pongo metal en inglés, que era mentira, porque también lo ponía en esperanto, acuérdate. Pero bueno, con Bach de fondo, a mí es que me da lastimita hablar sobre esa música, yo lo siento. A ver, relaja, y para estos temas que son así tan tensos, sí, van bien, ¿eh? Entonces, si os parece bien, queridos oyentes, vamos a decir cómo poneros en contacto con nosotros, por si alguna vez queréis hacerlo, que es por correo electrónico radio@asociacionpica.org. Muy bien, secretaria. Madre mía, casi me... me has cogido así. ¿Y el teléfono, te lo sabes? Venga, el teléfono. Voy. A ver. 976-52-56-45. Perfecto. Y lo vamos a repetir para los que tienen el boli flojo. Venga. Venga. 976-52-56-45. ¿Ves qué bien? Si ya te lo sabes. Sí, casi. Y por último, si queréis poneros en contacto con nosotros a través del chat, en el que lamentablemente lo tenemos enchufado para nada, porque no entra nadie. El otro día entró alguien, pero se fue rápido. ¿Entré yo? Ah, entraste tú. Pero entraba y no me dejaba comunicarme. Ah, pues es que entraba, yo veía que entraba alguien. Lo intenté dos o tres veces. Y se salía. Y digo, pues. Y sería tus intentos. Sí. Si no pudiste hacerlo. Bueno, estamos. ¿Estaba malita en casa? Sí, pues estamos en el chat hispano. La forma más sencilla es entrar en la página web de radiomai.com y ahí una pestañita de chat. Pinchas ahí y te lleva directamente a la sala. Y si eres usuario habitual de IRC, pues en tu programa de conexión te conectas al servidor del chat hispano y entras en la sala Radio Mai. Y en fin, nos vamos despidiendo. Que paséis una buena semana y nos escuchamos la semana que viene.